Ahora sé que estoy despierto y la luz me vuelve a iluminar. Ahora sé que estoy despierto y la luz me vuelve a iluminar. Quédate, cuéntame un cuento y dejaré de pensar. Hazme una señal, indícame qué de hacer. Dime que no hay por qué perder la razón, que solo escuchando tu voz caeré rendido, dormido. De insomnio me encontraré, y si la oscuridad me atrapa y no sé volver, esperaré bajo la sábana el amanecer. Sueño realidad, ya no sé qué tengo que creer. Hazme una señal, indícame qué de hacer. Dime que no. De insomnio me encontraré, y si la oscuridad me atrapa y no sé volver, espero.